Así es, muchas también, gracias. Gio, que ellos sepan la bendición que tenemos de contar con ella. Ella es excelente, su libro se ha vendido muy bien y estoy segura que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Claro que sí, quieren saber de dónde es ella. Viene de la República de Uruguay, ¿verdad? Así que es un placer poder tenerla aquí. Quisiera hacerle dos preguntas antes de este seminario. La primera de ellas tiene que ver con toda esta generación poderosa. ¿Qué deben llevar ellos a sus uniones? ¿Qué deben llevar ellos a sus países de sus seminarios? Bueno, antes que nada, me siento encantada, privilegiada, muy honrada de estar aquí. Agradezco a Dios esta oportunidad. Y creo que el movimiento adventista, cuando lo estudiamos, comenzó con un grupo de gente que estudiaba la Biblia profundamente, que no se quedaban con un textito, que iban comparando libro con libro, texto con texto. Y espero que esta generación poderosa tenga esa misma actitud, que no crea nada que no se puede confirmar y corroborar con la Biblia. Sobre la música se pueden decir muchas cosas. La verdad no la tenemos los seres humanos, la tiene el Señor Jesús en su palabra. Amén. Amén, claro que sí. Por último, la adoración, importante en la música. ¿Qué podemos decir de la adoración y lo que se representa a través de los instrumentos musicales y de las voces? Bien, en la Biblia, la palabra adoración significa someterse a Dios, postrarse ante alguien que es superior a mí. Adoración es un estilo de vida. Incluye la música, pero no es solamente música. Es tener un encuentro con Dios en el que yo me vacíe y Dios me llena. Y entonces, cuando haya esa adoración, saldrá la música que Dios quiere y a la que Él le agrada. Amén. Muchas gracias, doctora. El tiempo es suyo, el público es suyo. Adelante. Muchas gracias. Antes de empezar, me gustaría hacer dos cositas. Sé que lleváis algún tiempo sentados. Entonces, os voy a invitar a que os pongáis de pie y vais a ir a la izquierda y hacerle un masajito aquí en el cuello a vuestro compañero o compañera para relajar un poco el cuello, estirar el cuello, los hombros. Nos relajamos un poco, estiramos las piernas. Bien. Bien, ahora nos damos la vuelta al otro lado. Acuerdo. Bien, muchas gracias. Creo que ya estamos más relajados, podemos sentarnos. Y ahora sí, ya un poquito más relajados, os pediría que hagáis silencio porque vamos a invocar la presencia de Dios durante estos 50 minutos, así como Dios ha estado presente hasta ahora. Vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra y el mensaje que tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a hacer silencio, no solamente en nuestros labios, sino también en nuestra alma, para hablar con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por haber dirigido los pasos de estos jóvenes tan hermosos y tan hermosas, para que puedan compartir con nosotros, especialmente contigo, estos momentos. Señor, qué bueno eres con nosotros. Y ahora mismo te quiero pedir, con toda la humildad de mi corazón, que quites de nuestra mente todo lo que sobra y que pongas todo lo que falta. Que podamos entender tu palabra, que quites los prejuicios, que quites mis opiniones personales, para que tu opinión, tu verdad brille, para que podamos escuchar el Espíritu Santo y ver a Cristo en esta mañana. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad, pero el enemigo ha creado una estrategia para confundirnos, dividirnos. Pero tú eres vencedor, tú ya has ganado la batalla por nosotros. Ayúdanos a verte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. No porque haya nada bueno en nosotros, que no lo hay, sino por todo lo bueno, lo santo que hay en tu Hijo Jesús. Lo pedimos. Amén. Vamos a centrarnos durante esta presentación en los estilos musicales. ¿Por qué los estilos musicales? Porque creo que necesitamos, como iglesia adventista, como movimiento adventista, encontrar fórmulas de música, estilos musicales, para llegar a la gente de hoy, con los medios de hoy, sin que la gente, cuando escuche la música, esté escuchando lo mismo que escuche fuera de la iglesia. Este es para mí nuestro gran desafío como movimiento adventista. Es decir, poder traducir en música la palabra de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿algunos de vosotros tenéis la Biblia en un teléfono? ¿Sí? ¿Podéis levantar los que tengáis la Biblia en un teléfono? Muchísimos de vosotros. Gracias. Deja de ser la palabra de Dios la Biblia porque está en un teléfono. ¿Tenemos todos la misma versión de la Biblia? No. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos hecho un esfuerzo para traducir la palabra de Dios en los medios tecnológicos de hoy. El que tiene papel, pues bien, mi abuelo se siente más cómodo con la Biblia de papel. Mis padres se sienten más cómodos con la Biblia de papel. Yo estoy aprendiendo a usar la Biblia en el teléfono. Mis hijos no usan Biblia de papel, usan el teléfono porque les gusta ver diferentes versiones y no deja de ser la palabra de Dios porque esté en un teléfono. ¿Y qué pasa con la música? La música es una manera de expresar también la palabra de Dios, la música cristiana. Deja de ser música cristiana cuando se amplifica. ¿Se convierte la música en no apropiada cuando tiene un enchufe? Pregunto. Hay muchas personas que predican y van diciendo que sí, que si tengo una guitarra acústica está bien, pero en cuanto le pongo un enchufe y se convierte en una guitarra eléctrica, es demoníaca, diabólica, y se nos ha metido el diablo en la adoración. Queridos jóvenes, queridas jóvenes, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está la referencia? ¿Quién tiene la verdad? La verdad solo la tiene la palabra de Dios. Solo la tiene la palabra de Dios. Por eso necesitamos ponernos de rodillas y buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida del equipo de alabanza, del coro, de la música que se hace en nuestra iglesia. No dejemos que la división, el debate, el juicio, la crítica entre en nuestra iglesia con el tema de la música. La música la creó Dios para bendecir, amén, para unir, amén, no para dividir, no para juzgar. Por eso necesitamos crear estrategias como jóvenes, estrategias para que la música de Dios llegue a los niños, llegue a los adolescentes, llegue a los jóvenes, llegue a los adultos, llegue a la gente que está fuera de la iglesia, llegue a las cárceles, llegue a las calles, llegue a los orfanatos, a los centros de rehabilitación, llegue a todas partes, amén. Sin que la gente, cuando escuche la música, esté escuchando lo mismo que escuche fuera de la iglesia. Este es para mí nuestro gran desafío como movimiento adventista. Es decir, poder traducir en música la palabra de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿algunos de vosotros tenéis la Biblia en un teléfono? ¿Sí? ¿Podéis levantar los que tengáis la Biblia en un teléfono? Muchísimos de vosotros. Gracias. Deja de ser la palabra de Dios la Biblia porque está en un teléfono. ¿Tenemos todos la misma versión de la Biblia? No. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos hecho un esfuerzo para traducir la palabra de Dios en los medios tecnológicos de hoy. El que tiene papel, pues bien, mi abuelo se siente más cómodo con la Biblia de papel. Mis padres se sienten más cómodos con la Biblia de papel. Yo estoy aprendiendo a usar la Biblia en el teléfono. Mis hijos no usan Biblia de papel, usan el teléfono porque les gusta ver diferentes versiones y no deja de ser la palabra de Dios porque esté en un teléfono. ¿Y qué pasa con la música? La música es una manera de expresar también la palabra de Dios, la música cristiana. Deja de ser música cristiana cuando se amplifica. ¿Se convierte la música en no apropiada cuando tiene un enchufe? Pregunto. Hay muchas personas que predican y van diciendo que sí, Que si tengo una guitarra acústica está bien, pero en cuanto le pongo un enchufe y se convierte en una guitarra eléctrica, es demoníaca, diabólica y se nos ha metido el diablo en la adoración. Queridos jóvenes, queridas jóvenes, ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está la referencia? ¿Quién tiene la verdad? La verdad solo la tiene la palabra de Dios. Solo la tiene la palabra de Dios. Por eso necesitamos ponernos de rodillas y buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida del equipo de alabanza, del coro, de la música que se hace en nuestra iglesia. No dejemos que la división, el debate, el juicio, la crítica entre en nuestra iglesia con el tema de la música. La música la creó Dios para bendecir, amén, para unir, amén, no para dividir, no para juzgar. Por eso necesitamos crear estrategias, como jóvenes, estrategias para que la música de Dios llegue a los niños, llegue a los adolescentes, llegue a los jóvenes, llegue a los adultos, llegue a la gente que está fuera de la iglesia, llegue a las cárceles, llegue a las calles, llegue a los orfanatos, a los centros de rehabilitación, llegue a todas partes, amén. Estamos ya cansados de hacer música solamente para nosotros y criticarnos entre nosotros. No es la voluntad de Dios. La música es para salir y decirle a la gente, Cristo viene pronto. La gente se está muriendo sin Dios. La gente está sufriendo sin Jesús. Y nosotros, mientras tanto, estamos debatiendo qué instrumento es mejor. ¿No es patético? ¿No es muy triste? Y espero que nadie se ofenda. No quiero traer demasiada dosis de realidad hoy. Pero se me parte el corazón cuando voy por las iglesias y veo que estamos divididos por un piano, por una batería, por una guitarra. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es, como dijo el pastor Sammy Reyes antes, que estemos unidos, predicando la palabra de Dios, unidos. ¿Por qué vamos a hablar de estilos musicales hoy? Bien, me gustaría empezar con la presentación, si los de vídeo podrían ser tan amables. ¿Qué es un estilo musical? Un estilo musical es la forma de expresar una idea musical. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo tengo algo que decir con música, busco una forma de expresar eso con música. Yo estoy enseñando en la Universidad de Oakwood composición. Tengo alumnos de composición que vienen y yo les tengo que decir, mira, dentro de 2 meses tienes que terminar un cuarteto de cuerdas, o una sonata, o un motete, o una sinfonía. Y tienen que aprender a expresar esas ideas musicales en un estilo, en una forma musical. ¿Cuál es la forma musical que necesitamos para expresar las ideas musicales cristianas que tenemos? ¿Cuál es? ¿Cómo podemos encontrar fórmulas para decirle a la gente que Jesús viene pronto a través de la música? Porque Steve Jobs encontró una forma de expresar lo que él quería a través de la tecnología. ¿Sí? Las sociedades bíblicas, las publicadoras, encuentran maneras de publicar, de distribuir las ideas que piensan que son importantes para el pueblo de Dios. Musicalmente, ¿qué tenemos que decir? ¿Cómo lo podemos decir? A través de un estilo musical. Yo quiero hacer un pequeño experimento y tocar algunos fragmentos de música y quiero ver cómo estamos de estilo. Vamos a participar todos, ¿vale? Así que os voy a tocar trocitos de música y me decís qué estilo es el que estoy tocando. ¿Tenemos micro? No, ok, lo pongo aquí. Bien, ejemplo. ¿Alguien ha dicho por aquí? Vals. Fíjate, yo no he tocado ni 4 segundos y ya alguien sabe qué era eso. ¿Eh? Otro estilo. Ok. Por ahí alguien se está entusiasmando, así que no voy a tocar más. ¿Qué era eso? Una salsa. ¿Qué es esto? Es un poco más ambiguo este estilo, ¿verdad? Puede ser música clásica, puede ser contemporáneo. Hablaremos de eso. Otro. Tango. Y solamente habéis escuchado 2 compases. Fijaros cómo con muy poquitas notas ya podemos ver de qué estilo musical se trata. Ahora voy a hacer otro experimento con vosotros, si me dejáis. Clásica. ¿Quién escribió esta melodía? Beethoven. Muy bien. ¿Es un himno o es música clásica? El himno de la alegría. Si lo armonizamos a cuatro voces, ¿sí? Y lo ponemos en himnario con letra cristiana, ¿es un himno, sí o no? ¿Es música religiosa? ¿Es un estilo apropiado para la música religiosa? Sí. Pero el origen de esta música, ¿es religiosa o es clásica? Es clásica. Otro ejemplo. Es un himno, ¿verdad? ¿Cómo se llama este himno? ¡Cuán gloriosa! Veo algunos mexicanos inquietos. ¿Cómo se llama esta ranchera? Sí, Adelita. ¿En qué quedamos? ¿Es un himno o una ranchera? Bien, el objetivo nuestro de hoy, de este seminario, es poder contestar esa pregunta. ¿El himno de la alegría es una sinfonía clásica o es un himno cristiano? ¿Si Adelita es una ranchera o Cuán gloriosa será la mañana es un himno? ¿Cuál es el estilo de la música religiosa? ¿Qué necesita la música religiosa para ser religiosa? ¿Tiene que tener algún contacto con la cultura de hoy o ninguno? ¿Cómo se hace eso de no tener ningún contacto con la cultura si queremos llegar a la gente que vive en esta cultura? ¿Hemos de llegar a la gente con la cultura del siglo XVIII, anglo-germana? ¿Hemos de seguir dándoles folclore alemán, folclore austríaco, folclore inglés, que es un hermoso folclore, me encanta, me parece bellísimo? Pero pregunto, ¿es eso música religiosa? ¿Es esa la única música religiosa? ¿Qué dice la Biblia? Déjame decirte algo en esta mañana. Yo durante muchos años, demasiados años, he sido una farisea y he tenido mucho orgullo espiritual. Y cuando iba a leer la Biblia, leía la Biblia y con el tema de música y adoración no encontraba las respuestas que yo estaba buscando. Yo quería que hubiera un versículo que dijera: no usarás instrumentos de percusión, uno solo, y se lo pedí al Señor. O otro instrumento que dijera: no usarás una melodía secular en un canto cristiano o religioso, solamente uno. Y no encontré ese versículo y me enfadé con Dios. ¿Alguna vez has ido a la Biblia con tus ideas esperando que Dios diga lo que tú piensas ya? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Qué triste, pero a veces es lo que pasa. Y aprendí una cosa de Dios. Dios es soberano y es tan importante lo que Él dice como lo que Él no dice. Voy a decirlo otra vez. Es tan importante lo que Dios dice como lo que Dios no dice. Cuando Dios no dice algo, no lo forcemos para que diga lo que nosotros queremos que diga. Tenemos que escuchar, tenemos que afinar el oído y tenemos que preguntarle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y sabes qué? Déjame decirte algo hermoso. Dios nunca te deja sin respuesta, jamás, porque Jesús dijo: pedid, se os dará; llamad, buscad. ¿Tienes dudas con respecto a la música? ¿Sabes lo que he hecho yo? Cuando no he encontrado las respuestas que yo quería encontrar, me he ido de rodillas ante Dios a adorarle, a decirle: Señor, tú eres soberano, tú eres majestad, tú eres santo. Yo estoy intentando entender este tema, quiero entender mejor tu voluntad. Dame sabiduría, dame discernimiento entre el bien y el mal. Que tu Espíritu Santo unja mi mente para que yo pueda comprenderte. Pero no quiero hacerte a mi medida, quiero que tú me hagas a tu medida. Amén. Y esto es lo que he encontrado, lo más bonito que he encontrado sobre estilos musicales en la Biblia. Es una joya. Colosenses 3, 16. Dice así: la palabra de Dios mora en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Quién escribe esto? Pablo. Pablo es el apóstol que Dios llama para evangelizar o para predicar a los judíos o a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las nuevas culturas que están entrando, ¿dónde? Al reino de Dios. Pablo es un especialista en alcanzar mentes no judías, gente que vive en otras culturas. Y Pablo es un maestro de entender, contextualizar el evangelio. A ver, tú eres romano, déjame ver cuál es tu cultura, cuál es tu literatura, cuál es la escultura que te gusta, cuál es la religión a la que tú estás acostumbrado. Y déjame llevar a Cristo el Señor, teniendo en cuenta tu cultura. Porque yo soy judío, dice Pablo, pero no me enorgullezco de ser judío. ¿Lo tengo por qué? Por basura. Porque el verdadero conocimiento es el de Cristo Jesús. Por eso, cuando vemos en este versículo que Pablo usa tres estilos musicales o formas musicales, es muy significativo. Vamos a analizar esto. Pido, por favor, a los de vídeo que pasemos a la próxima. Gracias, sois buenísimos. Antes de yo decirlo, ya lo habías dicho. Gracias. Diversidad de las formas musicales en la Biblia. Primero, los salmos. ¿Por qué Pablo habla de los salmos? Los salmos son la forma musical o el estilo musical que los judíos han estado cantando por años, por siglos. Sería como nuestro himnario de hoy, el himnario dentista, pero con una gran diferencia. Déjame decirte algo. La Biblia es santa, ¿sí? ¿Agregamos o quitamos cosas de la Biblia? Jesús dijo, ni una jota ni una tilde, ¿verdad? ¿El himnario tiene el mismo valor que la Biblia? ¿Agregamos o quitamos de vez en cuando cosas del himnario? ¿Hacemos ediciones? Y eso no es pecado, ¿por qué? Porque la música va cambiando, las generaciones van cambiando, y yo no le puedo pedir a los hijos de la iglesia hoy, a vosotros, a la generación poderosa, que canten las mismas canciones que a mí me gustaban cuando yo tenía vuestra edad, porque ya me he hecho viejita y la música en 40 años ha cambiado mucho. Como no te puedo pedir que tú te pongas el mismo vestido que yo llevaba cuando tenía 15 años. ¿Te lo pondrías? No creo que te lo pusieras. Tampoco puedo pedirte que escuches exactamente la misma música. ¿Por qué? Porque va cambiando. Así como la palabra de Dios tiene diferentes versiones, pero no se adultera nunca el contenido, simplemente el lenguaje cambia, va evolucionando porque el lenguaje está vivo y las palabras van cambiando, la música también. Las músicas también van cambiando, van evolucionando. Entonces, Pablo dice, cantemos salmos, porque salmos es lo que el pueblo judío ha cantado durante muchos años. No tenemos tiempo para ahondar en este concepto, pero es tan bonito. Tú cuando estudias los salmos, sabes que hay salmos de David, por ejemplo 76, que empiezan con un encabezamiento que dice a la paloma distante. ¿Habéis visto algunas veces esos encabezamientos? ¿De qué son? Hay eruditos, entre ellos Lillian Duncan, profesora de Music and Worship en Andrews University, que dicen que estos encabezamientos en los salmos se refieren a melodías seculares, melodías que no eran religiosas, que David está usando con letra que él le pone. Uy. Melodías del tiempo de David, que él toma esa melodía y le pone una letra religiosa. Transforma eso, transforma Adelita la ranchera en cuán gloriosa será la mañana. Transforma la novena sinfonía de Beethoven en el himno a alegría. Es decir, toma elementos de la cultura, entre ellos los instrumentos. Estudia los instrumentos cananeos, estudia los instrumentos egipcios, estudia los instrumentos del tiempo de David, de Salomón. Ellos están usando los mismos instrumentos para alabar a Dios. Hablaremos más de los instrumentos en la plenaria del viernes. Pero Pablo está citando los salmos porque los salmos son la cultura judía. Pero hay otro segundo estilo musical que Pablo menciona, y es los himnos. Los himnos no tienen origen judío, tienen origen griego. Y los griegos le pasan su herencia musical a los romanos. Es interesante porque los romanos tenían muchos estilos musicales. Y uno de ellos era los himnos. Tenían estilos musicales que eran muy cuestionables. Por ejemplo, usaban el ritmo ditirambo para emborracharse, la fiesta a Baco. Entraban todos en trance y entonces hacían unas orgías tremendas a ritmo de estos instrumentos y estos estilos de música, estilos musicales. Pablo no está diciendo, traed todos los estilos musicales de la cultura romana, no importa. Hay libertad completa en los estilos musicales, traed lo que sea de vuestra cultura. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está haciendo un filtro. No me traigas los estilos musicales que usáis para emborracharos y cometer inmoralidades. Tráeme los himnos. ¿Por qué los himnos? Porque el himno es un estilo musical que el pueblo romano usa cuando viene un héroe victorioso de la batalla y entra por Roma, esas famosas vías en las que el pueblo romano se juntaba y victoriaba a esos héroes con palmas y con laureles. Entonces venía el conquistador, el que había vencido, venía en un caballo, se paseaba por la ciudad y el pueblo cantaba himnos. Los himnos eran solemnes, eran majestuosos y la gente cantaba con todo su corazón. Esta mañana, cuando estaba haciendo cola para entrar, me he encontrado con un grupo que no necesitaba decir de dónde eran, porque estaban cantando, ay, ay, ay, ay. Estaban cantando, madre mía, estaban cantando como si fuera lo último que iban a hacer en su vida. Fíjate que yo terminé cantando con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contento y hay un himno, hay un canto que representa, yo vengo de aquí, esto es lo que yo soy, esta es mi identidad. El himno era algo así para los romanos. Nosotros somos el imperio y este es nuestro héroe y hemos ganado la batalla. Y ahora Pablo dice, canten himnos, pónganle letra religiosa, cristiana, que Jesús sea el centro del himno, que el Señor Jesús sea exaltado. ¿Por qué? Porque entonces el romano, cuando está cantando el himno, está pensando, esto es mío, es de mi cultura. Pero el mensaje es, Jesús es el nuevo Señor. Jesús es el nuevo héroe que viene victorioso de la batalla del pecado. ¿Amén? Y que trae liberados a los cautivos de la muerte. Hay un filtro, hay un tratamiento. Pablo no está hablando por hablar. Pablo sabe de lo que habla. Es un hombre muy culto, es un hombre que ha estudiado mucho. Dice, cantemos nuestros salmos judíos, pero cuidado, no le estemos llevando mi cultura a la gente. No le estamos llevando el judaísmo, le estamos llevando el cristianismo. Jesús es por encima de mi cultura. Jesús es más importante que mi cultura. ¿Por qué? Lo que me define como persona no es que yo he nacido en un sitio o en otro. Eso fue una casualidad. Me puede gustar mucho ser de mi país, pero cuando yo soy un hijo de Dios, lo que me define es una decisión que yo he tomado y es la de seguir a Jesús. Y eso no es una casualidad, no es algo que alguien decidió por mí, es algo que yo he decidido. Si eres hijo de Dios, tú quieres que tu música exalte a Jesús. Jesús dice, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Queridos jóvenes y jóvenes, queridos y queridas jóvenes, cuando nosotros en nuestra música levantamos a Jesús, no nuestra cultura, a Jesús, no nuestra personalidad, a Jesús, no nuestro carisma, a Jesús, no las escalas que me he aprendido de memoria durante la semana, a Jesús, no vengo a enseñar el vestido que me he comprado, a Jesús. Cuando exalto a Jesús, la gente siente atracción, porque Jesús es bello, porque Jesús es santo, porque en Jesús no hay otro nombre en el que haya salvación sino Jesús. Salmos, nuestra cultura. Himnos, tu cultura. Pero vamos a ponerle una letra de Jesús. Y no cualquier música. No está diciendo Pablo, trae cualquier música. Filtro. Usa lo mejor de la cultura a la que vas a llegar. Pero hay diversidad. Tercero, Cánticos espirituales. ¿Qué son los cánticos del espíritu? Déjame contarte algo brevemente. Yo estoy en Oakwood University, es una universidad de morenos. La iglesia de Oakwood, la iglesia de la Universidad de Oakwood, el sábado, eso es impresionante. Son 3,000 morenos cantando con un fervor impresionante, como nuestros amigos de México esta mañana, algo así. Y yo aprendí algo con ellos. Yo viví 20 años en España, y en España pues la cultura de adoración es muy fría, ¿no? Entonces tú no hablas, no dices nada, no te emocionas. Pero en Oakwood es diferente. Y el primer sábado que estamos ahí en Oakwood con mi familia, estaba el pastor predicando y de repente una señora que estaba delante nuestro se levantó y empezó a cantar "There is a name". Y yo le abracé a mi marido, siempre que me siento incómoda, pobrecito, le doy un pellizcón o lo abrazo. Y le digo, ¡ay, qué vergüenza, qué vergüenza! Fíjate, esta señora se ha puesto a hablar en el medio del sermón, a cantar. Y el pastor mira a la señora y hace así, "There is a name". Y todo el mundo se pone de pie y empieza a cantar, "There is a name". Todo el mundo cantando y la banda empieza a tocar. Y todos cantando y yo mirando el boletín. Pero esto no estaba aquí en el programa. No han seguido la agenda. Eso pasó 3 o 4 veces. Yo me imaginaba mi iglesia local en España, me imaginaba el diácono presenciando esa situación. Por favor, seguridad, fila 3, hay una señora cantando, que alguien la reduzca, que se la lleven a la sala de madres. Ah. ¿Por qué nuestros hermanos morenos cantan así? Porque tú estudias de dónde ellos vienen. Ellos vienen de una tradición en la que a sus abuelos, a sus bisabuelos, les dijeron que ellos no tenían alma y que no eran hijos de Dios y los esclavizaron. Y ellos cantaban. Mientras trabajaban en esos campos de algodón, cantaban. Y cuando cantaban, estaban reafirmando su identidad. Yo soy un hijo de Dios. Give me Jesus. Give me Jesus, you can't take all this world. Give me Jesus. I like your God, I don't like you, but I like your God. Los cánticos espirituales, los Neuro Spirituals, vienen de esa tradición de los cánticos espirituales que surgen en el norte de África, que son países hoy que se consideran musulmanes, muchos de ellos. Pero en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo, Esos países que tenían sobre todo gente morena de piel solían cantar a Dios con mucha espontaneidad, improvisando. Y de ahí vienen los cánticos espirituales. Mira la fórmula de Pablo. Salmos, nuestra cultura. Himnos, tu cultura. Cánticos espirituales, deja espacio para que el Espíritu hable. Deja espacio para que el Espíritu actúe. No obligues al Espíritu Santo a llevar tu agenda. Está bien, hay que tener un orden. Por supuesto, yo creo que tenemos que tener un orden. Que se hagan las cosas decentemente con orden, dice la Biblia. Pero que se hagan las cosas con orden no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda bajar, descender en tu servicio de adoración y mover la agenda. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que tú has planificado los cantos y de repente... ¿quieres cantar otro canto? Y miras al pastor y te dice que sí, y ese canto que justo no habías planificado va en consonancia con el pastor, con lo que el pastor tiene que decir. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Has visto cómo el Espíritu Santo empieza a moverse? Y déjame decirte algo, no hay adoración verdadera si el Espíritu Santo no está, porque Jesús dice que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu, el Espíritu Santo tiene que estar. La adoración verdadera es el fruto del Espíritu Santo. No puedes controlar la adoración. Yo no puedo controlar la adoración. Tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Por eso, queridos jóvenes, os desafío, cuando vuelvas a tu iglesia, por lo menos media hora antes de salir a cantar, ora. Ora con tu equipo de alabanza, ora, ponte de rodillas, no una oración de 2 minutos, ora vaciando tu corazón y diciéndole, Señor, que tu Espíritu Santo descienda hoy, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida, vacíame de mi orgullo, Vacíame de mis ganas de aparecer. Vacíame de mi ganas de que la gente vea lo bien que lo hago. Y que el Espíritu Santo tome quién soy y lo que vamos a hacer. Sin el Espíritu Santo no hay adoración. Me encanta esa fórmula de Pablo. No podemos poner la cultura por encima de la adoración. El Espíritu Santo es el que tiene que estar por encima. Pero al mismo tiempo, si yo estoy cantando un canto angelical y nadie me está entendiendo, estoy cantando una obra del gregoriano en latín súper excelsa y la gente se ha quedado igual porque nadie ha entendido nada, entonces estoy fallando. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tiene que haber diversidad. Tiene que haber un estudio de mercado de la congregación. ¿Hay niños? ¿Estamos cantando para los niños? ¿Hay extranjeros? ¿Los extranjeros entienden lo que estamos cantando? ¿Hay adultos? Jóvenes, dejadme hacer un paréntesis para vosotros. Los adultos y personas mayores en nuestras iglesias se están quejando mucho de que en algunas iglesias hemos innovado tanto que ellos ya no pueden cantar nada porque no se sabe ninguna canción. Ellos también existen. Y si quieren cantar algunos himnos, démosle el gusto de cantar himnos. Y si a nosotros ya no conecta con vuestra generación un himno, porque a algunos de vosotros os pasa eso, no voy a pedir que levantéis la mano, pero trabajo con adolescentes y muchos me dicen, es que no conecto con esta música. Bien, tienes derecho a conectar con tu música, déjame decírtelo. No te sientas culpable, tienes derecho a conectar con la música de adoración. Que nadie te haga sentir mal por eso, ¿ok? Tienes derecho. Como tienes derecho a elegir Nueva Traducción Viviente, Dios Habla Hoy, la Biblia de Jerusalén, Nueva Biblia Latinoamericana, la versión Valera del 60, nadie te va a decir, no, solo tienes que leer el Evangelio en griego koiné. No. Puedes elegir el idioma y puedes elegir la versión. Tienes derecho porque Dios ha hecho un gran esfuerzo para conectar contigo allí donde tú estás. Tanto esfuerzo que mandó a su hijo, hecho carne, para que te abrace. Me encanta este lema, abraza Guatemala. ¡Qué bonito! Jesús es el abrazo de Dios. Amén. Más cerca no pudo venir. Más en contacto con nosotros no pudo estar. Lo que sacrificó el Padre para poder abrazarte. Ese gran esfuerzo para conectar contigo. La música tiene que conectar contigo. Y si no conecta, pues ponte a orar. Dile, Señor, ¿qué me está pasando? Tienes derecho a que la música conecta contigo. Ahora, líderes. La música tiene que conectar en la iglesia con la mayor parte de la iglesia. Si solo conecta conmigo y con nadie más, tenemos un problema. Si solo estamos cantando himnos y ningún joven puede traer ninguna canción contemporánea, porque la palabra contemporánea ya es símbolo de pecado, alerta roja. Estamos errando el blanco, nos hemos equivocado. Tenemos que llegar a la gente. Y hay música que puede conectar con las diferentes generaciones. Es cuestión de detenernos, pensar, trazar una estrategia y hacer planes. Hay otras denominaciones que los hacen y les va muy bien. ¿Sí? Pero tenemos que trazar una estrategia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hay algo que me encanta de Dios y es la diversidad en su creación. Por eso, en Colosenses 3:16, Pablo nos habla de la diversidad. Nos habla de salmos, de himnos y de cánticos espirituales. No hay solamente un estilo. Ahora, ¿tú has visto alguna vez al águila decirle al ruiseñor, ¿y tú qué te pones a cantar si tienes una voz ahí tan suavecita? Esto es canto, ¿no ves? ¡Qué poderosa! ¿O has visto alguna vez a la golondrina decirle a la paloma, ¿y tú por qué cantas así, tan bajo, tan feo? No, cada ave, cada pájaro alaba a Dios desde su sonido, porque Dios nos ha hecho a todos con un sonido diferente. A ti y a mí también. Todos tenemos timbres únicos. No hay ni un timbre repetido. Es que Dios es maravilloso. Hasta ese punto nos ha hecho irrepetibles. Hasta ese punto somos especiales para Él. Y tu voz, déjame decirte, no importa si desafinas, tu voz es única para Dios. Cuando tú le cantas, Dios escucha, porque tú eres su criatura. Ahora, cuando cantamos en público, cuando vamos a hacer un coro, cuando vamos a hacer un equipo de alabanza, tenemos que hacer una selección de voces, ¿sí? Porque Dios también ha repartido dones y ha repartido talentos. No estoy diciendo ahora que todo el mundo pase a cantar y a dirigir la alabanza. De eso también hablaremos cuando hablemos del ministerio levita. Pero hay diversidad en la Biblia, hay diversidad en la adoración. Y me gustaría hablar un momento de estilos musicales que pueden ser relevantes en nuestra iglesia hoy, relevantes en nuestra iglesia hoy. ¿A qué me refiero? Me gustaría ir al siguiente y le voy a pedir a Sonido si puede dar, después de esta diapositiva, si puede dar unos ejemplos. He traído dos ejemplos. Yo sé que hay gente de la República Dominicana aquí, ¿sí? Voy a usar uno de los grandes artistas, uno de los grandes cantantes de la República Dominicana, que es Juan Luis Guerra. ¿Okay? Vamos a usar dos canciones de Juan Luis Guerra. Y durante un momentito me gustaría que analicemos juntos. Las dos son canciones dedicadas a Dios, son canciones religiosas. Y antes de escuchar a Juan Luis Guerra, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre lo siguiente. No tenemos tiempo hoy de hablar profundamente de la historia de la música religiosa, pero básicamente, dejadme resumir grandemente diciendo que en la Edad Media, la Iglesia oficial, la Iglesia católica, hace reglas para sistematizar el canto religioso. ¿Hace reglas para qué? Sistematizar el canto religioso. Suena difícil. Lo que ellos hicieron es poner diferentes normas. Por ejemplo, las mujeres no podemos cantar. Ya estamos otra vez con las mujeres, ¿eh? Las mujeres, fuera. Los niños no pueden cantar, fuera. Los instrumentos no pueden participar, fuera. El idioma no puede ser el tuyo, tiene que ser el mío. Latín es el idioma de la Iglesia Católica. Así que tu idioma, fuera. El ritmo es malo. Así que tu cuerpo no puede participar de la adoración. Si te mueves, es que el diablo te ha poseído. Así que ritmo, patrones rítmicos, fuera. ¿Os suena? ¿Os suena de algo? Nosotros, la cultura latina, tenemos una gran influencia de la Edad Media. Tú te vas a nuestras capitales, las capitales de nuestros países, y normalmente te encuentras algún museo de la Inquisición, ¿sí o no? Y te cuentan la historia de cómo la Iglesia cristiana oficial en el siglo XVIII, en el siglo XIX, torturó a la gente por no pensar igual que ellos. Y una de las cosas que entraron dentro de la creencia, de la tradición de la Iglesia católica fue la música gregoriana. Y esto es algo terrible, queridos jóvenes. Esto es algo terrible, ¿sabéis por qué? Porque es tradición, lo voy a decir otra vez, es tradición, no es Biblia, no es Biblia. La Biblia nos dice que cantemos todos al Señor, no solamente un grupito, todos. La Biblia nos dice en el Salmo 150 que todo lo que respire alabe al Señor. La Biblia nos dice que alabemos al Señor con salterio, con pandero, con trompeta, con arpa, con flauta, con címbalos sonoros y címbalos de júbilo. Eso nos dice la Biblia. Y ahora resulta que los instrumentos no se pueden usar. Y la Biblia nos dice que adoremos con el espíritu y con el entendimiento. Pero la tradición católica está diciendo, adora en latín, aunque no entiendas nada. ¿Cómo puedo adorar si no entiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy escuchando? Entonces viene un monje del que habló hoy también Sammy, el pastor Sammy Reyes. Me gustó mucho porque estaba escuchándolo y le decía, qué bueno eres, Señor, cómo conectas los pensamientos. Mucho de lo que él decía, estoy reforzando aquí. Alabado sea el nombre de Dios, cuando se mueve su Espíritu Santo entre su gente. Martín Lutero dice, basta. Basta de cantar canciones que nadie entiende. Basta de do, mi, do. No me quiero burlar del canto gregoriano. Hay joyas preciosas en esa música. Pero durante más de 1000 años fue la única música que se podía escuchar en la iglesia cristiana y no está de acuerdo con la Biblia. Es solamente tradición. Y el Papa Gregorio, que instituyó el canto gregoriano, no lo hizo para ser más bíblico, queridos hermanos y hermanas. Lo hizo para tener más control y más poder sobre la iglesia. Y hoy, siglos después, queridos jóvenes adventistas, todavía tenemos algunos de esos conceptos en nuestra mente, en nuestra cabecita protestante. Cuidado que si me muevo, eso puede ser que sea malo. ¿Lo habéis escuchado o no? No, la música de Dios no es para moverse. Y vemos ahí a David alabando con todo el cuerpo, diciéndonos en Salmo 103 que todo lo que soy, Salmo 63, no solamente mi mente, no, Dios me hizo como una unidad, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, que todo lo que soy alabe al Señor. Y sí, voy a levantar las manos, es bíblico. Y sí, voy a disfrutar, porque el Evangelio es buenas nuevas. Y tenemos esta idea medieval de que el Evangelio hay que sufrirlo, castigándome. No es bíblico. Jesús vino a decirnos, esto es vida abundante, libertad, no vengo a condenar, vengo a liberar. Liberar de prejuicios, liberar de tradiciones, liberar de ataduras, liberar de falsos sentimientos de culpa. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Por eso, cuando yo estaba escuchando a mis queridos jóvenes mexicanos esta mañana cantar el Canta no llores, yo decía, ojalá los pudiera escuchar así cantando a Dios, con todo lo que soy, saltando y diciendo, este es mi Jesús, va a volver pronto, yo te lo quiero decir, mira, todo lo que soy alabo a Dios, no me puedo quedar quieto, porque esto es lo que yo soy, esta es mi bandera. Y no tengo nada en contra de las nacionalidades, me parece precioso, y preciosos los desfiles y preciosa la música folclórica, hermosa. Estamos ahora hablando de música y adoración. Ojalá tuviéramos ese mismo entusiasmo para alabar a Dios. ¿Por qué no lo tenemos, jóvenes? ¿Por qué? Déjame decirte algo. Ayer, el director de jóvenes de la Asociación General dijo algo para mí muy significativo. No sois el mañana, sois el hoy. Vosotros sois la generación que nosotros, los adultos, esperamos que terminéis el trabajo y que Cristo pueda venir. Y nosotros os hemos dado un legado, una herencia. Algunas cosas preciosas, en otras nos hemos equivocado. En otras nos hemos equivocado. Y una de las cosas con las que yo he luchado de adolescente en mi iglesia, y ahora veo a mis hijos de adolescentes luchando con eso mismo, es que no nos animamos a vivir la libertad en la gracia de Jesús. Y cantamos, feliz el día en que escogí, mí. Esta falda está muy corta. Señor y Dios. ¿Eso es un anillo? Ah, no, me pareció que era un anillo. Es el diente de oro del pastor, pero como lo abrió, sí, me pareció que era el anillo. Y seguimos cantando. Soy feliz, soy feliz. Queridos jóvenes, cuando adoramos, damos testimonio de quién es Dios en mi vida. Y estos niños que te miran cuando tú estás cantando aburrido a un Dios apático, lejano, distante, desconectado, ellos se están haciendo una idea de Dios y están pensando, mi Dios es aburrido, apático, desconectado. Pero me voy a Disney Channel y me voy a MTV, mira cuánta energía, mira cuántos colores, mira cuánto cariño. Y ellos tienen el mensaje equivocado, pero saben cómo darlo. Y nosotros tenemos el mensaje que los ángeles quisieran dar. Y lo damos como si fuera lo más aburrido del mundo. Necesitamos, generación poderosa, encontrar fórmulas musicales para revivir, revitalizar la iglesia. Necesitamos Martín Luteros aquí hoy, que vengan a decir, basta de aburrimiento. Vamos a adorar a Dios con todo el corazón y con todo lo que somos. Martín Lutero dijo una cosa. Dijo, que tú seas el cambio que esperas ver en el mundo. Que tú seas el cambio que esperas ver en tu iglesia. Y quisiera terminar, porque me quedan 6 minutitos. Quisiera terminar leyendo Colosenses 3. Hemos hablado antes de Colosenses 3:16. Y vamos a tener que pasar 4 o 5. Gracias por vuestra paciencia, queridos hermanos de vídeo. Vamos a pasar 4 o 5 diapositivas y vamos a Colosenses 3. Son las últimas 5 o 6 diapositivas. Gracias. Sí, antes de eso, creo que son 4 o 5 antes de eso. Gracias. Antes hemos dicho una cosa que es muy importante para mí y me gustaría que si te quedas con algo de este seminario, te quedes con esto. No puedes basar lo que tú piensas de la música y la adoración en lo que yo diga, en lo que fulano o sultano digan. No puedes. Somos seres humanos, fallamos, no tenemos la verdad. Tienes que basar lo que piensas de la música y la adoración en lo que Jesús dice. ¿Me escuchas bien? En lo que la palabra de Dios dice. Y Ellen White, ella misma dice: lo que yo estoy diciendo te va a llevar a la Biblia. Amén. Ellen White dice cosas maravillosas sobre la música. Me encanta esta mujer. Es un equilibrio perfecto. Ella misma te dice: la Biblia, ve a la Biblia, sola escritura. Y quiero dejarte con Colosenses 3, porque yo te he leído Colosenses 3:16, pero no dejes que la gente te dé un versículo descontextualizado. No dejes que la gente te dé una cita de Ellen White descontextualizada. No, sé adventista. Ser adventista significa ir a la Biblia y empezar a cavar, profundizar. Déjame comparar este versículo con otro. Vamos a la concordancia, vamos al idioma original. ¿Y cómo puedo conectar esto con otro? Eso es ser adventista. Así descubrimos el santuario, el sábado, Daniel y Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Es porque nos creímos lo que la gente iba diciendo por ahí? ¿Es porque alguien colgó un videíto en YouTube y ahora tenemos 100.000 seguidores? ¿Es por eso? No es por eso. Es porque iban a la Biblia y decían: a ver, ¿tú crees que Cristo era hijo de Dios? Jaime White: no, yo no creo. No creía en eso. Y Ellen White: pues yo sí, por esto, y esto, y esto, y esto. Vamos a seguir estudiando. Y todo el mundo adora el domingo. Pues no, mira, aquí dice el séptimo y es el sábado, vamos a seguir estudiando. Y con la música lo mismo, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Y por eso hoy traemos no solamente Colosenses 3:16, que habla de estilos musicales. Vamos a ver cómo Pablo llega a Colosenses 3:16. ¿Qué hay antes de Colosenses 3:16? ¿Por qué él habla de diversidad en los estilos musicales? Y vamos a leerlo juntos. Si tienes tu Biblia, no importa la versión, no importa el formato, alabado sea el Señor por la diversidad en los medios para poder evangelizar. Pero vamos a Colosenses 3:16. Voy a saltar algunos párrafos. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y vamos a quedarnos aquí un momento. ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta la salsa? Y piensas, bueno, no estoy esperando que me confieses nada, no tienes que levantar la mano. Ahora yo te pregunto, ¿crees que es el mejor estilo musical para llevar a la gente a Jesús? Personalmente, yo pienso que no. Y te voy a decir por qué. Porque fue creado con otro propósito. Fue creado para que muevas tu cuerpo, pienses en la playa, en la noche, en la fiesta y en algunas otras cosas. Si ponemos la palabra de Dios en un estilo que tiene una carga secular, mundana, tan fuerte, estamos produciendo un divorcio entre letra y música. Por eso Pablo te dice: mira, estás en la tierra, pero pon tu mira, tu mente en las cosas de arriba. ¿Tú quieres expresar a Jesús a través de un estilo? Pues busca un estilo que a la gente no la maree. Busca un estilo en el que ellos puedan encontrarse con Jesús. Y a lo mejor a alguno de vosotros no os gusta lo que estoy diciendo. Tenéis todo el derecho de no gustar lo que yo estoy diciendo, de que no os guste. Soy profesora de música clásica, es verdad que me encanta la música clásica, me gusta también la música popular, pero pienso que tenemos que ser creativos, no hacer lo mismo que todo el mundo y buscar formas excelentes. Seguimos leyendo. Vamos al siguiente versículo, por favor. Porque ustedes han muerto a esta vida. Su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Desechen ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. No juzguen a la gente. No le digan a esa niña que ha pasado con una falda corta. No le digan que no puede pasar nunca más. Invítala a tu casa a comer. Ámala, abrázala, ocúpate de su vida. Siente compasión profunda por ella. No le digas a ese chico que acaba de salir de las drogas que no puede subir porque tiene un tatuaje. No tengas sentimientos negativos hacia la gente. Ámalos. Seguimos adelante. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre. Vístanse con la nueva naturaleza. Se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador, se parezcan más a Él. ¿Eres adventista? Pues apúrate, porque esto es el cambio continuo. Si eres una persona que no quiere cambiar, vas a tener que dejar de ser cristiano. Esto es una renovación constante, porque cada día muero y cada día nazco en Jesús. Y Jesús me está mostrando, y ahora tienes que dejar esto, y tienes que innovar, y tienes que ser más amable, y tienes que ser más paciente y más tolerante. Estar con Cristo es estar continuamente cambiando. Si no, díselo a Pablo. Mira, Pablo. Vamos a seguir. Adelante. Me quedan 2 minutos. Gracias. Vamos allí. Me han puesto fin en la pantalla. No sé, mi no comprendo. No sé qué es fin. Vale, 2 minutos. En esta vida nueva no importa si uno es judío o griego. Si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo, libre, mexicano, puertorriqueño, cubano, venezolano, colombiano, del Caribe. No importa, eso no importa. Cristo es lo único que importa. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Seguimos. Una más. Por favor. Gracias. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Dios mío, necesitamos tu compasión en nuestra iglesia. Necesitamos bondad, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, paciencia, tolerancia. Fíjate, frutos del Espíritu Santo, todos ellos. Porque para adorar tienes que tener al Espíritu Santo. Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, vamos a la siguiente. Perdonando como Cristo los perdonó. Así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Por qué los jóvenes van a nuestra iglesia? ¿Por qué los jóvenes se van de nuestra iglesia? El 60% se van por la puerta de atrás. No es por la música. Es porque no encuentran a Jesús. Es porque no encuentran el amor de Dios. Es porque no encuentran tolerancia. Es porque no encuentran paciencia. Es porque no encuentran compasión. Dios mío, ten piedad de nosotros. Y me duele. Me duele que sigamos discutiendo sobre cuán larga tiene que ser la falda, en vez de discutir sobre cuán ancho y profundo tiene que ser el amor de Dios en nuestra vida. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es que si estamos en Jesús, y ahora viene el versículo 16, cuando la palabra de Dios more, no pase un día, 5 minutos, more, habita, reside. Cuando tú piensas con las palabras de Jesús en tu mente, cuando has vencido la adicción a lo que sea, porque la palabra de Dios mora en tu corazón, porque Dios te ha cambiado, entonces, ¿sabes qué pasa? Que cantas. Cantas himnos, cantas salmos, cánticos espirituales, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está morando aquí. No puedes dejar de cantar. Así como los mexicanos esta mañana, nuestros amigos mexicanos, no podían dejar de cantar. Nosotros no podremos dejar de cantar porque Cristo es una noticia tan buena que nos llena de tanta alegría que tenemos que cantar. Tenemos que decir al mundo, mira, mira lo que he encontrado. Me ha sanado, me ha perdonado, me ha liberado. Que este Jesús que nos vino a liberar sea el centro de tu vida, el centro de tu canción y el centro de tu adoración. Amén.